Que te folquen. No, no, que te folquen. No, te voy a decir. No, tú tienes que decir que me folquen. Pues claro, pero si te digo a ti, te digo que te folquen. No, pero tú preguntas. Que me folquen. ¡Que te folquen! Que te folquen, un programa no tradicional sobre la música tradicional en tu emisora Punto Radio. Segundo lunes de Que te folquen, que como escuchaban ustedes es el espacio no tradicional. Hay que remarcar eso de música tradicional en Punto Radio Albacete todos los lunes. Y segundo lunes que están con nosotros la gente de la Ronda de los Llanos para hablarnos de una cita muy interesante que se ha dado en la provincia este fin de semana. El encuentro de cuadrillas de Nerpio. Con el de este año van ya 16 y con nosotros para hacer un poco de fiesta están hoy en el estudio como la semana pasada Ángel, Tomás, Juan Antonio y hoy se estrena Miguel Ángel el Cata. Pues sí, aquí estoy. Bueno, músico también, ¿no? Músico. ¿De afición? Músico, cantante y hombre, como todos. Aquí todo de oído, todos autodidactas. Bueno, pues si os parece, comenzamos escuchando la cuadrilla de Huebras, ¿no? Que es una de las más relevantes de aquella zona. Y ya después comentamos lo que es el folclore en Nerpio, el encuentro de cuadrillas y por qué. ¿Por qué está tan vivo el folclore allí, no? Venga, vamos, vamos con ello. Escuchan La Malagueña del Fandango, de la cuadrilla de Huebras. Bueno, qué mejor manera de empezar, ¿no?, que escuchando La Cuadrilla de Huebras. ¿Quién es quien canta y quién toca? Si los conocéis, que seguro que los conocéis. El que canta es nuestro amigo Miguel. Es un ganadero de natural de la Dehesa, que es otra, una aldea que hay cerca de Pedro Andrés, que es otra pedanía. Y vamos, la malagueña esta del Fandango la hace... No hay nadie que la haga como él. A mí me gusta muchísimo. tiene una voz característica, o sea, añeja. Sí, la verdad es que es un auténtico gozo el juntarte con esta gente y tocar con ellos, pasar un rato con ellos, porque es irte a otro mundo, ¿no? Te desplazas a otro momento por completo. Que se nota que no es la cosa aprendida, digamos, de academia, la malagueña, sino que esa la ha dado a la tierra, ¿no? Vosotros, como... Bueno, Juan Antonio es más músico, ¿no? Bueno, más músico no, ¿eh? Aquí hay muchos que tocan muchísimo mejor que yo la guitarra, en este caso, como toco yo. Y bueno, y esta gente, pues la verdad es que ha aprendido, pues como casi todo el mundo, de lo que le iban diciendo la gente anterior, sus parientes, sus padres, sus abuelos, sí. Y lo han seguido manteniendo. Sí, además, una grabación que teníamos de un programa muy antiguo de Raíces, allá por los 70, los 80, no sé cuándo era eso, y les hicieron un reportaje, una entrevista y tal, y una de las preguntas que les hacía el entrevistador, él muy ingenuo, decía que por qué tocaban. Y el hombre decía, porque tocamos de toda la vida. O sea, ¿y usted por qué es animero? Pues yo es que he sido animero toda la vida. Uh-huh. Ellos mismos saben de dónde viene... ¿De dónde viene la música? ¿De dónde viene el origen? Ellos no han sido estudiosos, ellos simplemente son transmisores, son los actores. Los que somos, digamos, los que somos músicos somos actores. Luego está otra gente que son los estudiosos y los que... antropólogos, musicólogos, etcétera, que son los que nos estudian. Uh-huh. Pero ellos, no les preguntes que de dónde sale eso, porque lo saben porque ellos te van a contestar, viene de mi padre o de mi tío o de fulanito que me enseñó. Pero el origen teórico y todo eso además que yo creo que es secundario. Además, creo que te se la juega. Llama la atención que hay 4 cuadrillas en Nerpio, que es una población pues, relativamente pequeña. Que creo además que Tomás ha estado allí viviendo un tiempo, ¿no? Sí, he estado 5 o 6 años allí contendiendo con los ganaderos porque me dedicaba a... Y habrás aprendido mucho también, ¿no? Sí, sobre todo el tema este de la música tradicional lo viven allí bastante fuerte. Antes, bueno, yo no sé si seguirá existiendo, pero además de la cuadrilla de Huebras, estaban los animeros de Pedro Andrés, que supongo que seguirán, estaban los animeros de Nerpio, y ya grupos que se han hecho después, la cuadrilla del Tío Román, la cuadrilla de San Juan Bautista en Pedro Andrés, y vamos, yo me acuerdo de ir allí a sacar sangre a las ovejas y todo el mundo... Se ayudaba en la pedanía de los Martínez y de Huebra, y después de toda la fiesta no le íbamos allá a tocar. Y eso es lo que tocaba en la malagueña. ¿Y se sigue tocando allí en las fiestas, así, en cualquier momento? Cualquier momento, bueno. Es curioso, pero igual que aquí, en cualquier bar o en cualquier fiesta, siempre hay un CD, un radiocassette, cualquier historia. Allí lo primero que tiene a mano es cualquier instrumento, que en la gran mayoría de las casas siempre se tiene algo, porque todos han tenido familiares, gente que canta, que toca, y bueno, que para ellos es como el comer o el cenar o el lavarse todos los días, que es una cosa totalmente habitual y lo tiene así de asumido. En otros pueblos, normalmente, la semana cultural de las fiestas es un día, siempre toca el folclore. Allí el grupo que se estila y hace su espectáculo de folclore, pero allí, por lo que me contáis, no es así, ¿no? No, para nada. Allí cualquier ocasión es buena. Que hay una boda, que hay una comunión, que hay un grupo de amigos que se van... Bueno, ahora ya el tema de la mili no está, pero un fin de semana que se juntan y vamos a divertirnos, vamos a echar unas cañas y a echar unas guitarras y a tocar y a hacer música. Sí, y se ha conservado todavía como algo habitual, porque aquí nosotros en Albacete somos una zona de paso para lo bueno y para lo malo. Igual que para ellos es una zona menos accesible para lo bueno y para lo malo. Para la cuestión musical ha servido para que se conserve, o sea, allí siguen teniendo su fiesta, como está diciendo Ángel, acompañada de música, y ellos es una cosa que no se ha perdido porque no han tenido la necesidad de dejar de hacer eso, o no ha venido una moda nueva de que ahora hay que hacer esto y las modas anglosajonas les han, o sea, que eso sigue, ha seguido allí, tal vez seguramente por ser un poco más inaccesible en cuanto a comunicaciones y todo eso. Y no necesitan ninguna excusa especial. Ellos la música la tienen viva todo el día. No, excusa no. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sé de una anécdota de un amigo mío que ha estado haciendo rutas por la zona del Pernales, como que es por aquella zona del Segura. Y normalmente siempre se iban pues un grupo de gente y siempre a la hora de dormir por la noche... pues invitaban a esta gente, me parece que era la cuadrilla de Nerpio, a los de Huebras, mejor dicho, y les invitaban a que tocaran allí y amenizar lo que es la cena y eso, y la verdad es que la gente quedaba muy, muy contenta, y es que aún encima pues parece que están más en ese entorno natural que había sobre la ruta del Pernales. Es que está incomunicado, está dentro de la propia sierra. Yo, por ejemplo, que mi familia es de Bogarra, es incluso difícil ir de Bogarra a Nerpio, y en línea recta pues igual son 40 kilómetros. Sí, hay un sistema montañoso enorme. Pero es complicadísimo ir a Nerpio. Hasta hace poquito pues eran 3, 4 horas, 5 horas el poder llegar allí. Ahora últimamente pues en 2 horas y poquito te puedes presentar allí perfectamente, ¿no? Pero como te digo, en eso son unas carretericas que da risa, ¿eh? Impone un poquito. Este fin de semana en el encuentro de cuadrillas en Nerpio, que son 16 años, que supongo yo que será el más antiguo de por aquí, ¿no, Ángel? 16 años. Sí, que yo recordé es el encuentro más longevo que hay, desde más antiguo se viene haciendo. Vamos a escuchar si os parece otra malagueña, la malagueña borracha. ¿Esta de quién es? ¿Quién la interpreta? De la cuadrilla del Tío Román. ¿Estos son de por allí también? Sí, son de Nerpio y vamos, el Tío Román, este hombre lo que ha hecho ha sido... enseñar a un montón de chiquillas de allí, de la localidad, y no sé si la voz cantante la lleva una mujer y luego siguen cantando la muchacha, pero es curioso este tipo de esta manera de cantar la malagueña. Bueno, pues vamos a escucharla. Cuando decía Ángel que se nota algo característico en el toque, ¿no? De, que es propio de sí, Nervio. Esta forma de ragueo, incluso la forma del canto de las chavalas, en concreto de la cuadrilla Alto Román, es muy, muy, muy característico. Vamos, que lo escuchas donde sea y sabes que esa es la cuadrilla Alto Román de Nervio. Pero inconfundible. Esto, que sean todo chicas no debe ser habitual, ¿no? Bueno, no es tan habitual. Lo que ocurre es que el problema que tenemos la gente que hacemos esta música tradicional es sobre todo el tema del baile. Bueno, para que se acerquen chavales es complicado, complicado. Es muy difícil. Parece que todo el que toca, todo el que canta, todo el que baila tiene que ser maricón. O sea que es verdad. O sea, mis chiquillos han empezado a tocar, a cantar, a bailar la gente les hacía un poquito de lado. Entonces, que es complicado. Entonces, las chiquillas pues se dan de una forma más normal. Uh-huh. Y para nada, es un tema pues simpático, majo y que no... Sí, además, ha sido toda la vida las cuadrillas, por su vinculación religiosa y, bueno, y aparte por la sociedad machista, uh-huh, es cosa de hombres. O sea, toda la vida ha sido cosa de hombres. Y en aquella zona, las cuadrillas que han habido durante un montón de tiempo, hasta hace muy poquillo no había mujeres. De hecho, yo creo que solamente en Nervio, yo solamente recuerdo a una mujer. La mujer que cantaba con Pedro Andrés. La Felisa. Ah, bueno, no. Francisca. Y era una cosa muy, muy rara. Y lo que está comentando Ángel, la gente ahora, para que venga gente nueva, es muy difícil. Estamos más pendientes, sobre todo, bueno, los críos están más pendientes de cualquier otra cosa antes que de las cosas, músicas tradicionales. Y aquí se da la circunstancia, que es una casualidad, que la mayoría ha sido chicas. Porque pasa, se vayan allí, que se vean allí los chiquillos, que hay tajo, tío. Eso, que hay si buscas novia o algo. Pero lo que suele pasar, que una persona o dos se aficionan a algo y van, todos los amigos van detrás. De hecho, ha pasado varias veces. Y, bueno, ¿qué edades tienen estas muchachas, esas jóvenes? Bueno, se irá la cosa regenerando, ¿no? Se marchan unas y entran. Sí, eso suele haber, esa regeneración natural. Suelen entrar viejas pequeñetas, en torno a 8 o 10 años, y están pues hasta los 12, 14, pues ya cuando empiezan a encontrar zagalete, bueno, y cosas de esas. Mozas, pues, ya están mozas, ya están mozas. Ahora llevan algunas más mozas, es una pena que no continúen más, pero vamos, que el tío Román lo que ocurre es que pues se dedica a eso, a estar formando continuamente gente. Hmm. Imagino que le tiene que dar mucha pena conforme se le vayan yendo, claro, gente que ya han estado bastantes años con él y han aprendido, que entonces den el salto y cambien, pero bueno. La vida sigue y es como eso, es una cosa natural. Bueno, el sistema. Los animeros no han sido toda la vida los mismos, tampoco, ¿no? Y cada una de las cuadrillas. Evidente. A mí me resulta curioso que se mantenga el nombre y que la gente vaya cambiando, pero que sea la misma cuadrilla. Animeros, la verdad es que cada vez están quedando menos, conforme es la verdadera concepción de la palabra animero. Ahí me contaban que los animeros de Pedro Andrés se dedicaban durante el mes de las ánimas, era de no sé qué fecha, en octubre. Octubre, salían desde Pedro Andrés cantando de aldea en aldea, se iban a Las Cañadas, luego se iban a Justia, a Pincorto, luego iban a Los Martínez, a Huebras, bueno, terminaban por Justia, y el último baile lo echaban otra vez en Pedro Andrés. Pues vamos a escuchar a los animeros, aunque no cantando animeras, que esas van a ser después, los animeros de Nervio. Una jota, en este caso, tocan los animeros. Pero el amor mío Y ahora las animeras, si os parece, que ya ha apuntado un poco Tomás lo que son las animeras, lo que es la tradición de cantar las ánimas. Sí, en aquella zona, todas las, bueno, todas las cuadrillas, iba a decir como si hubieran tantas. La cuadrilla de Nerpio y pues está vinculada de alguna manera con las hermandades de ánimas. Pedían, como está diciendo Tomás, pues pedían dinero pues para algo tan humano como los entierros y para lo que hiciera falta en la parroquia. Y como dice Tomás, iban de casa en casa, iban a la puerta y llamaban a la puerta y decían, ¿se canta o se reza? Dependiendo de si en la casa pues había algún luto reciente, pues decían que no se cantaba y se rezaba. Y entonces todos rezaban el rosario de la aurora o lo que el rosario de la aurora, el rosario. O lo que fuera pertinente. Y si no, música. Y luego la gente de la casa les ofrecía cualquier cosa de comer o dinero, quien pudiera dar dinero, pero quien no, pues daba una gallina o una... Sí, pero aquí tengo yo entendido que lo que cobraban en especie luego lo subastaban en Nerpio para que la gente pagara ya en dinero y lo destinasen a arreglar la iglesia, a lo que acordes el cura con... Sí, había también mucha gente que no tenía dinero para poderse pagar un entierro, muchas familias, entonces la única forma que había para poderles hacer un entierro digno era ese. Luego ya evidentemente se fue quedando atrás y entonces ya el sentido ese se ha perdido. De hecho, ahora mismo todas las cuadrillas que hay en Nerpio e incluso muchas detrás, ese rito prácticamente ha desaparecido, y más es un rito de fiesta, juerga, que ninguna otra cosa. Ha derivado ahora a la cosa más festiva. Y ahora vamos a poner unas animeras que Tomás no estaba muy convencido. Eso digo, que había controversia. Bueno, había controversia, que la explica Tomás por qué no quería ponerla. Qué mal rollo, yo desde luego nunca he conseguido que allí fuera de la época de las ánimas nadie cante unos animeros, porque eso es tabú, vamos. Sí. Eso está totalmente prohibido, pero bueno. Ya que esto es Gente Folken, pues Gente Folken. finales de noviembre, ¿no? Finales de octubre, principios de noviembre. Sí, claro. El Día de los Santos. Sí. O sea, que fuera de eso, nada. Está prohibido. Bueno, y luego está también la guilandera, que, o sea, musicalmente es la misma pieza. Es la misma pieza, lo que cambiaban son las coplas y la época en la que se cantaban. O sea, las coplas cambian las de animera. Tienen el carácter de pieza religiosa de ánimas. Y la otra, guilandera. Lo que pasa es que ya en los últimos tiempos se mezclaban. O sea, ya hacían una guilandera y mezclaban coplas de ánima con coplas de guilandera. Sí. Pero como dice Tomás, esta gente todavía tiene muy muy interiorizado lo de las tradiciones y de las épocas y cuándo hay que tocar. Y no sé ya si nos van a llamar y nos van se nos van a presentar los muertos o algo, no sé. Van a tocar madera. A las ánimas benditas, darle limón a piadoso. No vaya a ser que mañana las pidan para vosotros. ¡Qué macho! ¡Qué mal rollo! Las animeras de Nerpio, que estaba también comentando ahora Ángel, sí que es tan interesante lo que decimos en la antena como lo que hablamos luego, de esas coplas que, según si hubiera sido generoso o no en la casa en la que se cantaban las animeras, se decían. Claro, en función de la generosidad de al quien ido a hacer la petición, pues echaban unas piezas otras. Entonces, por ejemplo, si habían sido generosos, a los hemos de esta casa, Dios les dé salud y vida, y trigo para otro gaño, esa sí que es despedida. Sin embargo, si las cosas no habían venido tan derechas, pues había otra que les decían, por ejemplo, que a los amos de esta casa, Dios les dé salud y pesetas, y a los vecinos de enfrente, que va por vosotros, sabañones en las tetas. O sea que... en función de la gente, la generosidad que tenía hacia la cuadrilla de ánimas, el público, o sea, los cantantes le echaban una pieza a otra. Es que era muy, muy significativo. En mi pueblo hay también unos aguilanderos que pasa igual, que depende si se ha sido generoso o no, claro, se echa una copla o no. Entonces hay otra, una que, si no ha sido generoso, se dice, esta casa es de cartón y las ventanas de alambre y los que están viviendo dentro se están muriendo de hambre. Hay otra, no sé más. Entonces hay que preguntarle a mi padre, que es el que se sabe las coplas. También, por supuesto, también de Loas, si se habían portado bien. Claro, por supuesto. En dar el aguilando. Había también otra, por ejemplo, que cuando no había posibles, entonces simplemente le decían a las ánimas benditas, no se les cierra la puerta, se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas. O sea que no hacía falta que diese si no tenían, pero vamos, que por lo menos que el que tenía que no fuera tacaño, que si era tacaño, pues entonces ahí sí que le acometía. Pero seguro una malagueña se la llevaba puesta, seguro. Bueno, una la malagueña por montera. Sí, porque, o sea, estamos hablando de la animera, pero era, digamos, como la pieza de la excusa, digamos, la pieza principal. Pero vamos, cuando se abría la puerta y se echaban unos bailes de malagueñas, de jotas y unas pardicas, es lo que hiciera falta. Sí. O sea, eso en cualquier momento... Era levantar abrir la puerta y empezar ya la pista libre. Tenemos un documento que ha traído Cata, que eso es una pequeña joya, aunque se oiga un poquito mal, que demuestra la vigencia que tiene el folclore en Nerpio y cómo está integrado naturalmente en la vida cotidiana. Sí, esto es una grabación que nos pasó un compañero cuando estábamos, porque muchos de nosotros hemos estado en el grupo Abuela Santana, y era un compañero que en ese momento estaba con nosotros, y su padre fue recibido, porque fue médico destinado allí en Nerpio, y esta gente, como hacía una fiesta, cualquier excusa era buena para hacer una fiestecilla, cualquier domingo, cualquier cosa, y le hicieron un recibimiento. Uh-huh. Al médico nuevo del pueblo le hicieron un recibimiento, y este hombre se preocupó y lo grabó en una grabadora de mano, pues el sonido es un poco malo, pero como testimonio de la que se montaba allí, por cualquier excusa, pues es buenísimo. De hecho, se escucha que nosotros más o menos reconocemos las voces, y hemos reconocido gente que están en las diferentes cuadrillas. O sea, no era la cuadrilla de Nerpio, uh-huh, o la de Pedro Andrés, o la de... Ahí hay gente de todo, de Nerpio, gente que de allí, de pueblo. Gente del pueblo, así claro, es. Cuando llegaba un médico al pueblo, eso es un acontecimiento. Sí. Un acontecimiento, pero de tronío. Pero, sí, pero tú fíjate que esto es de los años 80, tampoco, bueno, no hace tanto tiempo, pero lo que hablamos antes de la situación geográfica de Nerpio y de ese tipo de cosas, que aunque siendo de la provincia de Albacete, está súper lejos de la capital. Está casi 3 horas, más o menos. Sí, sí. Con las curvas que tiene aquí. Entonces, en aquella fecha, en los años 80, la carretera todavía mucho peor. Y entonces llegar allí, pues perfectamente 5 horas o... Uh-huh. Y que no se te pinchara el coche porque la llevabas clara. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar esa grabación. Unas poblatas o poblata. Poblata con malagueña. Que eso es una cosa muy curiosa que hacen allí. Que hacen la poblata es una seguidilla. Sí. Y la empalman con una malagueña. Tienen las dos la misma estructura, pero son dos cosas diferentes. Pero bueno, ellos ya ahora es como la empalman. Se oye un poquito mal, pero bueno, la escuchamos como, sí, sí, como apunte. Sí. Bueno, pues ahí escuchábamos las poblatas, una cosa... ¿Esta denominación de dónde viene? Pues mira, es una buena pregunta. La zona de por ahí de Murcia, bueno, toda esa zona confluyente, Granada, Murcia, Albacete, Jaén... Sí, o sea, es donde se conoce ese tipo de pieza, pero es buena la pregunta porque precisamente hace poco tuvimos un debate ahí vía foro internet Y siempre lo ha habido, ¿de cuál es el origen de las Poblatas? Hay diferentes versiones o teorías de que si es por las Pueblas de Don Fadrique o la Puebla de Montalbán o Puebla de tal, uh-huh. O por otro tipo de origen, no se sabe exactamente. O sea, que es una cosa... Uh-huh. Es una buena pregunta, pero que no te sé contestar. Bueno, pues nosotros ahora... Muy buena respuesta. Estupenda, estupenda. Ahora vamos a finalizar de una manera que además va a ser fija, ¿no? En Que te folquen. Justo. Va a ser una cosa fija, una sección que va a ser la guinda, más bien la guindilla de, que se va a llamar, sí, vamos, de este pastel que tenemos de folclore y que lo vamos a dedicar a letras, pues eso, con picante. Justo, aquí tenemos una, con gracia, unas cuantas piezas que hemos recogido, nos han pasado amigos y demás, y bueno, queremos inaugurarlas en esta sección y lo haremos con tocando en vivo. Por ejemplo, mira, esta de El puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente. Pero no la desveles, no la desveles. En fin, no la desveles. Esta, el principio, el final se corta. Me la dejó un vecino, se llama Pedro, este es un maestro jubilado. Tú ya está ahí, y encantado, ya está ahí, puedo leer. Eso es. Y esta también de la Plaza del Altozano, tal, ¿esta qué ha pasado? La de la Plaza del Altozano me la dijeron dos muchachos antes de ayer. Ayer les pasó la feria, que estaban sentados. Ah, pues muy bien. Sí, nosotros, y la vamos a tocar porque es lo nuestro, o sea, las piezas son, o sea, las coplas son para cantarlas. Hombre, claro. Porque bueno, las puedes estar para otra cosa. Pues cuando queráis. Vamos allá. El puente tiene tres ojos, el puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente, si contamos el del culo, tengo lo mismo que el puente. El puente tiene tres ojos, yo ve. Borracho me levanté, borracho me acosté anoche, borracho me levanté, yo no sé qué pijo pasa, que estoy borracho otra vez, que estoy borracho otra vez. Que echamos los valientes, ya va la despedida. La que echamos los valientes, tengo una pincha en el culo, sácamela con los dientes, sácamela con los dientes. Muy bien. ¿Te has cortado, te has censurado con la del Alto Zano, Tomás? Joder, decir le descansen bien los huevos parece muy fuerte, ¿no? Bueno, pero nada. En Plaza Altozano han puesto un banco nuevo para que todos los clientes les descarguen bien los huevos. Eso te lo dijeron ahí unos en la calle el otro día, ¿no? Sí. Unos raperos, me han dicho. Sí, además eran raperos. Bueno, pues nada, buena forma de acabar. Que te folquen. Eso, que te folquen. Que te folquen. Pues nada, el lunes que viene os espero otra vez por aquí. Hasta el lunes. A ver si hubiera encuentros de cuadrillas todos los fines de semana como este pasado en Nerpio. Y bueno, y a disfrutar de ellos. Bueno, que queríamos también hablar de la boda que ha tenido este lugar este fin de semana pasado, en la que dos miembros de nuestro grupo han contraído matrimonio. Entonces son Tony y Maite, y desde aquí queremos darle pues una enhorabuena enorme. Un montón de besos. Hay que cantarle muchas coplas picantes a ellos. Bueno, ¡madrinas! Se las cantan ellos, no te preocupes. Sí. Bueno, si lo único que si os queréis dirigir al programa y enviarnos coplas o ponernos en comunicación con nosotros, lo que sea, alguna cosa relativa al folclore que os pueda interesar, sabéis que nos podéis escribir al Paseo de Simón Abril número 5, punto Radio Albacete, a la atención de la Ronda de los Llanos o la atención de Que te folquen. Y pues lo que sea, lo que el requerimiento que nos queráis hacer, o también en la página web, que es www.rondaloslanos.com, y hay un foro también para, así es, para expresar cada uno lo que quiera. Y el correo electrónico también está ahí. Y bueno, su correo electrónico, cualquier cosa. No obstante, que se metan. Bueno, pues Ronda de los Llanos, hasta la semana que viene, nos vemos. Que te folquen. No, que te folquen. No, te voy a decir. No, tú dices que me folquen. Pues claro, pero si te digo a ti, te digo que te folquen. No, pero tú preguntas. Que me folquen. ¡Que te folquen! Que te folquen, un programa no tradicional sobre la música tradicional en tu emisora Punto Radio.